sola roja visitó el Museo de Arte. Benito Quintero Martín. Es más, una muestra de los de Rosarios venía a pelear Peñalosa. Palo de pintura. Rosario Vera Peñalosa fue una mujer muy importante. Y fue una maestra. Y creó jardines de infantes. El nuevo Gecko. Y también creó bibliotecas. Macho Jardín, tiene su nombre. Se llama Rosario Vera Peñalosa.